looking at how you can take all of the information in the results frameworks and turn that into a piece of perhaps more readable, natural sounding text. So we're going to work on that for the first block, and then depending on how it goes, if we have time, we're also going to look at budgeting. If we don't have time today, then maybe we'll save some of the material on budgeting for Thursday, but we'll try to cover both today. So essentially, we're now looking at what happens when you get hold of an application form. And obviously, application forms are going to vary a lot. Oh, sorry, I feel like I should. Bueno, muchas gracias por regresar y buenos días. Hoy vamos a ver cómo hacer del marco de resultados algo mucho más legible y transformarlo como en una pieza de escritura un poco más amplia. Si hay tiempo después, vamos a ver un poco sobre el presupuesto y si no, eso lo veremos el jueves. Y bueno, ahora que vamos a ver qué pasa con las solicitudes. Estas solicitudes varían de acuerdo con su procedencia. Y bueno, no sabe muy bien cómo son las de acá, le gustaría conocer un poco más como a cuáles son cómo son esas solicitudes con las que se enfrentan ustedes desde acá. Sin embargo, una solicitud chévere te dice qué hacer, como las que son buenas te dicen qué hacer y cómo abordarlas. Igual que la metáfora que usamos ayer del mapa o la receta, te va diciendo como el formato que necesita y que requiere. Y bueno, por ejemplo, estas formas nos hablan también mucho de los financiadores, ¿no? Si hay una forma como con preguntas muy abiertas o con partes como muy amplias, esto indica que los financiadores o fondeadores quieren entender de qué manera entiendes o interpretas estas preguntas. Mientras que cuando hay otras como con preguntas más estrictas o más cerradas, quieren saber como cosas muy técnicas, esto indica que quieren saber justo esas respuestas y nada más. Esto también nos dice algo más de este tipo de financiadores, que es que pueden ser como tal vez para trabajar mucho más burocráticos, que necesitan mucho más papeleo. O sea, son pequeños indicadores también de estas mismas personas o de dónde vienen. Y bueno, con esta información también podemos usar para, si es posible, para elegir con quién queremos trabajar. Muchas veces este no es el caso, pero también esto nos informa como con quién potencialmente podríamos trabajar, ¿no? Si queremos con alguien más estricto o con alguien como un poco más relajado. Muchas veces esto no es posible, pero bueno, es un indicador también. Y Bueno, y las preguntas también, ¿por qué se hay como esto de por qué se dividen en algo como mucho más restrictivo o no? Y vamos a ver cómo se puede jugar también con eso. Y bueno, para esto es ayuda a imaginar al otro, a la otra persona. Normalmente es alguien como ella que trabaja en un equipo pequeño y bueno, esto es para como pensar sobre la utilidad de estas preguntas. Normalmente estos son equipos pequeños que trabajan con un gran volumen de solicitudes y tienen que leer y no solo leer y decidir, sino también absorber todo este material y poder corresponderse entre ellos. Bueno, ¿cómo fue la metodología que escogió esta persona? ¿Cómo fue que lo abordó? Entonces, estas preguntas sirven para facilitarles el trabajo y ellos como si no lo tienen, bueno, como en mente, les facilita como poderlo buscar de nuevo. Y para ellos, como para mucha gente, pues les cae mejor la gente que les facilita el trabajo. Bueno, una de las dificultades con las que se pueden encontrar cuando se presenta una solicitud, hay varios errores. Uno es que, bueno, directamente la propuesta es mala, ¿no? Que puede ser aburrida o derivativa o simplemente pues estéticamente no muy buena. Pero hay también esta otra gente que tiene todo este trabajo como muy interesante y súper profundo, pero que las propuestas no son claras. Y bueno, muchas veces hemos visto como gente muy talentosa, aunque no con tanta experiencia, no queda en muchos de estos procesos porque la aplicación es poco clara. Por eso ayer se empezó con los resultados primero para poder lograr obtener como un poco más de certeza en esto. Muchas veces es un proceso difícil y aunque se tenga experiencia, aunque sean personas experimentadas. Y por eso ahora vamos como a empezar por eso para, nada, lograr una mejor claridad. So what do I mean when I say that an application is unclear? Essentially, it either does not have enough information, which is fairly obvious, it has too much information, and again, remember the person who has to read 300 of these in a week, they need to be able to pick out the important details. So within too much of information, the key points get lost. You can also have the right information, but in the wrong order, which sounds like it shouldn't be a problem, but when you are flicking between 300 documents, trying to find information quickly can be more of a problem than you would think. And of course, it can also be all of these things, or some combination of these things. Yeah. Could you translate first? ¿Qué quiere decir cuando te paso el micrófono ahora para que hagas tu pregunta? ¿Me das un segundo? ¿Me permites? ¿Qué quiere decir que una aplicación sea poco clara, que bueno, no viene con suficiente información o que tiene mucha información? Y recuerden que estas son personas que tienen que leer alrededor de 300 solicitudes. Entonces necesita todos los detalles que sean posibles en una manera que sean fácil de identificar. A veces toda la información que tiene es buena, pero no tiene orden, o sea, como está mal organizada. O también una mezcla de todos estos errores. Mi pregunta es que, no, aquí, que a veces las aplicaciones son muy abiertas, ella lo decía ahorita, y queda uno con la duda si dar mucha información o más bien dejarlo simple y poner como lo que uno considera más importante, pero cayendo en el riesgo de pecar por no poner la suficiente información. Entonces, en caso de duda, ¿qué es mejor, dejar las cosas más claras o poner la mayor información posible cuando no hay límite de palabras en la aplicación? ¿En caso de duda y cuando no hay límite de palabras, qué es mejor, dejar las cosas claras o más bien poner toda la información que uno pueda poner sobre el proyecto? Okay. It's a great question, and it touches on what I said earlier about good application forms and bad application forms. And there is a skill and an art to writing a good application form. A good one will always tell you exactly what it wants from you. But there are a lot of application forms out there that don't do that, and that have, like you said, these very open questions where it's not clear how much detail you should give. Ideally, there will at least be a word count for each question, and the word count tends to be a very good signifier of how much detail they're looking for. If they say 600 words, they really mean the amount of information that an average person can contain in 600 words. So a word count can help a lot. If it is really incredibly open, I think the best way you can balance it is to split the difference by beginning with a very, very clear statement of the project. Really simple, clear, that's what we're going to look at this morning, and then following on from that with more detail afterwards, so that then people can always find the clear statement right at the top of the page and read on to find more detail. Entonces ahí depende mucho si tú tienes un formulario bueno o un formulario malo. O sea, un formulario bueno siempre te va a dar, pues idealmente, un mínimo número de palabras. O sea, si algo dice 600 palabras, piensa que es como lo mediano, o sea, como qué puedes meter en 600 palabras que un humano normal pueda entender y absorber. Eso es un formulario decente que te da la información que necesitas, pero si es muy abierto, si es como muy ambiguo, empieza en la primera parte como lo más claro posible para que la persona leyendo el formulario pueda absorber la información de una. y luego ahí después de eso puedes empezar a desglosar pues como toda la información que tienes disponible. Sí, sí. Thank you. But thank you, it's a great question. I want to go just even more into detail about what this can mean in practice. And again, it's slightly a theory of mine, so if this does not resonate at all with any of you, please tell me, because I want to learn. But I think what often happens is that people find themselves writing proposals that mirror their thinking process up until the moment that they are sitting down to write. They are telling the story, essentially, of how they came to the point of putting this proposal together. So what that often means is that they will start with the thing that gave them the original inspiration, and then they will talk about their process, and they will talk about what they have done so far, and right at the end, they will tell you what they are now applying for some money to do. Essentially, that's then telling a story in chronological order from the past going into the present, and often barely talking about the future at all. What essentially happens then is you receive an application that talks much more about context and about the why, which is, you know, obviously incredibly important to understand a project, but it often ignores trying to communicate to the person reading exactly what the future plans for the project are. The who, the what, the where, and the when of a project. Lo que pasa en muchas de estas aplicaciones es que la gente empieza, las personas que están aplicando empiezan con el contexto, como que hacen un espejo del proceso que utilizaron para llegar a llenar este formulario y qué han hecho antes, cómo llegaron a la idea, como el proceso para presentarlo, pero eso resulta en que el contenido real del futuro de la propuesta queda el último pedacito. O sea, esto cuenta una historia o como un proceso, pero no da el contenido que la gente evaluando necesita para saber qué vas a hacer. Entonces, este como que ignora el porqué del asunto y se involucra más en lo qué y cómo van a llegar al punto, pero sin explicar qué es lo que van a hacer realmente. And to kind of illustrate this, I wanted to show you this, which is adapted from a real application that we received a few years ago. A really talented artist who did receive funding from us a few years later. But I wanted all of you to take a little moment to read this text, and maybe if some of you can tell me what is wrong with it. There's a couple things wrong with it. Este es un ejemplo de una aplicación pues como real, que fue un artista muy talentoso que resultó recibiendo pues como los fondos del Prince Claus. Entonces como que léanlo y hablemos un poquito de qué es lo que falló aquí o qué notan que está como equivocado de la aplicación. Yo creo que le faltaría como explicar la primera fase del proyecto, porque él ahí habla como de una próxima fase, entonces explicar un poco más y dar un poco más de contexto de cómo nace el proyecto y cuáles fueron esas primeras fases, pensaría yo. That they do talk about the content of what they're proposing, it only appears in the final paragraph, which I think is quite interesting. The fact that they want to make a documentary film with the money that they are asking for is mentioned right at the end. That's crazy. Pues que realmente es muy loco, es muy importante como darse cuenta que solo explica que necesitan plata para hacer un documental al final de la propuesta, o sea, en el último párrafo de esto. furthermore, on the lightness of content, it doesn't even say what kind of documentary. It says we want to make a documentary. Is that a short? Is that a feature? Is that an experimental film? Is that a very straight narrative documentary? We know nothing. Entonces, como no tenemos contexto, no sabemos qué tipo de documental es, si es largometraje, cortometraje, experimental, no tenemos información sobre qué es lo que desea hacer esta artista. Anything else that you can see that's wrong with this text? ¿Algo más que vean, que quieran comentar? Yeah, that's exactly. Some of that is my fault because I did anonymize this. The original named a city, and I took the name of the city out to protect the privacy of the person who wrote this. But it also doesn't say the. It talks about these vague terms like solidarity and social emancipation and paradigm shifts. Solidarity with what? Emancipation from what? Paradigm shifts from what to what? All of these languages, these terms that signify social change, are completely floating signifiers. They'd mean nothing. Sí, pues el nombre de la ciudad y el lugar donde se iba a hacer esto no lo incluyó para proteger la anonimato de la persona. Pero también utiliza un lenguaje muy vago como solidaridad. ¿Solidaridad con qué? Sí, como que no, o sea, esto de cambio de paradigma de qué a qué, emancipación de qué. Entonces no queda muy claro en sus metas. So these words just become ways to signify a kind of social awareness that hasn't got any content either, just like the film has no content. Entonces estas palabras terminan como simbolizando unos movimientos sociales, pero sin el contenido necesario. Y como no teníamos como contenido a la hora de hablar sobre estos temas, tampoco tenemos información sobre el documental ni qué es lo que quiere lograr. Entonces terminan siendo palabras como flotando en el aire. There's one more thing that I think is wrong with this text that is so simple, so obvious, it's maybe difficult to see. But does anyone have an idea? ¿Alguien tiene una idea de qué es lo próximo que falta, que es como muy simple y muy obvio? Hola. There's no time frame. No. Even more simple than that. Más simple que eso. Mira la pregunta, como qué es lo que está pasando. It's like 160 words. Sí, 160 palabras. Yeah, this is longer. I think you can feel it's longer than 100 sí, words. O sea, la pregunta pide 100 palabras, pero se siente más larga que 100 palabras, ¿sí? 160. And if we think again about our imaginary grant reader who has 300 of these to get through by the end of the week or they get in trouble with their boss, that difference of 60 words, it mounts up. Entonces, si estamos pensando de la persona que está leyendo estas cosas, que tiene 300 propuestas para leer antes del final de la semana y que se va a meter en problemas si no los termina, esas 60 palabras se acumulan. So, I mean, no one is going to kill you if it is two words over, normally, but if you are like 50% more, you are not doing yourself any favors. Nadie te va a matar si vas encima dos, tres palabras, pero cuando es más de 50% de lo que te están pidiendo, no va a funcionar. There's also something else about this text, which I don't know how well it translates to Spanish, again, because Spanish is not my language, but in the English original, the sentences were extremely long. This is the English original. You see, this whole bit is is one sentence. Sí, que aquí pues hay un cambio entre inglés y español, pero en inglés las frases son larguísimas, entonces pues sí, no es legible. Es, yo siento que esto en español pues como que cambia un poquito, pero sí, o sea, no es posible leerlo fácil. So together, all of these issues add up to a text that is difficult to engage with. You have to read it 3 or 4 times before you really have a understanding of what it is talking about. And even then, the understanding that you have is minimal and vague. It's not something you can go into a meeting and discuss with your colleagues, with your boss, oh, I think we should do this one because of these reasons. And again, none of these issues have anything to do with the talent of the artist. The artist is great. The artist is wonderful, but we could not support this project. Entonces esto no tiene que ver con qué tan talentoso es el artista, es problema de que no se entiende, y no le pueden dar financiación a esto porque no es un proyecto que tiene sentido. So we have here an example of one that I think is quite a bit stronger. Entonces este es un proyecto más potente, que tiene más fuerza. Again, this is also adapted from a real example. I have changed some details to protect the privacy of the people involved. And if you see this in the context of a broader application form, where this question, asking for a brief description of the project in 100 words, is question one, then this starts the application off with a punch. There you go, bam. It is entirely clear what they are asking for the money to do. And as I continue reading the application, which will contain more details about context, about history, about the work they have done so far, I read that with this clear information in my mind. Entonces, esto es adaptado también pues de otra propuesta real. Y esta es la primera pregunta del formulario. Entonces, esto como que empieza con un golpe y empieza bien. Y toda la información luego va a ser más desmenuzada, pero esto empieza la lectura con ya información y una lectura clara. Entonces, ¿no sería necesario a qué público o en qué plataformas o en qué eventos se va a trabajar como el lanzamiento de este libro y esta publicación de este libro? ¿Punto o sería mejor sin mencionarlo? Yeah. These kinds of specifics, broadly, I would leave them for a longer question. We are zooming in here, of course, on like a very short question with 100 word count as an example. But broadly, if I would keep these things about the specifics of publics or places to the questions in the form that seem to ask for them. Eventos en específico es mejor guardarlos para preguntas que lo pidan, o sea, eso en ciertas palabras no te da, o sea, no está pidiendo información y es mejor guardarlo para las próximas que sí lo deseen. I would also say that it is absolutely possible to overload an application with these kinds of details. This is one of the things I meant when I talked about an application having too much information, especially in the instance where the person reading the application is not in a position for these names to mean anything to them. So this will vary depending on whether you're applying, for example, to a local funder or an international one. But if you apply to an international funder and you name 1,000 details about places, about peoples, about communities, that somebody sitting in a different country who doesn't know Medellin, maybe has never visited, isn't going to be able to understand and put into context in their mind, then that is just unnecessary information that is crowding up the page. You need to include the information that will be useful to the reader. Cuando tú llenas la página de un montón de nombres específicos de lugares y personas, alguien que de pronto no iba en Medellín no lo va a entender y esas palabras no van a significar nada para esta persona. Obviamente eso cambia pues en contextos locales o internacionales, pero estorba, pues como ocupa mucho espacio en la hoja, que no pues se puede aprovechar de otra forma. No. I'm not saying don't include them at all. I'm saying be tactical about where in the application you include them, and if you think it is at all likely that the person reading it won't have an immediate mental association, include a little gloss, like half a sentence on, instead of just naming places, say what those places have in common. For example, that they are busy inner city neighborhoods or neglected outer communities, to contextualize why those places, instead of just naming names. Entonces, esto no es como decir que no puedan nombrar lugares específicos ni nada, pero si lo hacen, pueden darle media frase de explicación a estos nombres o lugares para que la persona leyéndolo tenga una idea de qué se trata o cómo los puede relacionar, si son barrios como muy metropolitanos o como algo que dé información de qué se trata el lugar que estás mencionando. Is it clear? Yeah. That's the original English. So yeah, zooming back in on the who, the what, the when, and the where, especially in reference to this idea of longer projects and more experimental approaches where you don't have a clear sense of where the project might lead you, I can understand that naming these very specific boundaries to your work might feel very arbitrary. I think that's where our first example, our artist who wanted to make the documentary, went wrong. Because he has been working for such a long time on work around this monument, it's very important to his practice. And to him, this idea of the project that he is applying for money from the Prince Claus Fund to do doesn't have a clear beginning and end. There are no real lines that separate this project from the rest of his practice going back 10 years. But for the sake of this format, those lines need to exist, even if you kind of pull them out of the air. Entonces aquí hacemos un zoom en el cómo, el qué, el quién, dónde, que cuando estamos hablando de proyectos experimentales a veces se puede sentir un poco arbitrario como estos reglamentos. Con el ejemplo del documentalista, este artista tiene pues una carrera muy larga y trabaja de una forma experimental, entonces no es muy claro como el punto A y B, o sea, el trabajo que hace con este monumento, que está como pidiendo financiación para hacerlo, es muy importante, pero no es un proceso lineal que tiene comienzo, mitad y fin. Entonces, se puede sentir como un poquito arbitrario sacar estas cosas de la nada, pero para estos formularios sí toca sacar las líneas y las conclusiones, aunque sea de la nada, o sea, aunque sea del aire, hay que sacarlas de algún lado. That doesn't mean that the funder reading the application isn't going to know that these lines are kind of arbitrary. They know. Most of them know, anyway. This is one of the reasons, by the way, that the project format for artist funding is such a difficult format. It's not a very useful way of supporting artists in terms of how people's practices actually work. And I do think it's maybe on the way out. But the game of this kind of project support is that everybody, from the artists to the funders, everyone has to pretend that there is such a thing as a self-sealed project that exists on its own in a bubble that can be supported. Entonces, esto no significa pues como que la persona leyendo la propuesta no va a saber, o sea, ellos saben que pueden ser cosas arbitrarias que estás como sacando de la nada, y ese es el principal problema con proyectos de arte y como saber cómo financiarlos, que estos proyectos como que necesitamos que para esto sean proyectos aislados en una burbujita que se puedan como agarrar, cuando la realidad es que la mayoría de los proyectos artísticos no funcionan de esta manera en la vida real. The good news though is that you can make this arbitrariness work for you. And that's why, again, we started with the results framework approach, because using that approach, you can decide exactly where you want to put the lines, the invisible fake lines around your project. When does it begin? When does it end? What is included in the scope of it? What is not? And you can tailor that to the exact priorities of the opportunity you're applying for. Decidimos empezar con como esta lógica pues, de los cuadraditos, porque tú aquí puedes utilizar esta arbitrariedad para funcionar para lo que tú necesitas. O sea, tú decides dónde pones las líneas, tú decides dónde pones como los límites y puedes decidir cómo alterar estos formatos para que te funcionen a ti en tus proyectos. This also applies not just to drawing these lines in time, but to what you know and what you don't know in terms of the amount of experimentation that is there in your work, whether there's a process of research at the beginning and you don't necessarily know what the final form of the output is going to be, that's completely possible. And in that sense, what you can do as you tailor your writing is to focus on what you do know, not on what you don't know. You give something, instead of saying something very vague about, oh, we're maybe going to do this or we're maybe going to do that, you describe with total clarity and confidence the process that you will undertake in order to determine what the final product will be. And you make that process sound incredibly clear, not the final outcome. Entonces, estas líneas que tú puedes trazar no solo son como para cosas de tiempo, esto empieza aquí y termina acá. También es para el contenido y para que tú puedas como jugar con lo que sabes y lo que no sabes. Eso lo puedes alterar como mientras escribes, que tú puedes describir con toda seguridad cuál va a ser el proceso de tu proyecto, aunque no tengas toda la certeza de cómo va a terminar. So using all of that, I think that makes it hopefully easier to tailor this answer to the question. And now we're just looking at this very arbitrary question of describe your project in 100 words, but this applies to almost all of the questions that you can be asked in an application form that require written answers. And you can tailor all of those questions to the desires of the funder to make their lives easier, then they will like you. Hopefully then they will give you some money. Entonces, aquí podemos utilizar lo que nos dan como estas preguntas arbitrarias de explica tu trabajo en 100 palabras y alterarlas para encajar en los deseos y las necesidades de las personas que están leyendo el formulario. Pues tú le vas a caer mejor a alguien si tú estás haciendo que su trabajo sea más fácil. So all of that being said, I'd like us to try this out again. In our breakout groups, the same groups from yesterday, I told you we were going to be in these groups quite a bit. I'd like you to get back into these same groups and take a look again at the results framework that you wrote yesterday. And then taking that, try to write a text of 100 words. If it's one or two over, don't stress, but really around 100 words that includes all of the information that is in your results framework. Try to keep your most important points at the beginning, make it very obvious as you read the text what you are talking about to someone from the outside. Try, I would say, to keep the sentences short and clear, to avoid jargon, essentially try to answer the question that our two example artists were facing. Listo, entonces vamos a volver a trabajar en los grupitos que estábamos ayer y con el marco de resultados que hicimos ayer, incluir toda esa información en esta pregunta de 100 palabras. Intentemos evadir como palabras como muy rebuscadas, buscar siempre frases cortas, puntos importantes al comienzo y sí. Up on the wall again, and then like yesterday we will present, we will talk through those texts. Entonces 45 minutos y como hicimos ayer mandarle pues el textico al correo que lo van a poner acá y vamos a leer los textos luego y descifrarlos. So then 5 minutes to clear out the to set up the space, then we'll get back here at 10 minutes to 11 about. El ejercicio de ayer también para completar esto. Entonces la misma de ayer, ¿quién va de primero? ¿Cómo se llama? María Clara. María Clara. María. María. María. Realizaremos, bueno, lo que vamos a hacer es como un ciclo formativo en el que vamos a hacer una cartografía social con los jóvenes de un barrio de Medellín. Este barrio es de la periferia y pues está como todo el tiempo en un conflicto armado con reclutamiento activo. Se realizará durante 3 meses y la periodicidad va a ser semanal. El producto final que saldrá como de este ciclo formativo va a ser un mapa interactivo del barrio y además va a haber un producto gráfico que ellos mismos van a hacer durante los talleres que va a servir como la estrategia de difusión con réplicas en otros sectores de la ciudad, también con la intención de que expandan el territorio porque hemos notado que muchas veces los jóvenes de estos barrios como que no tienen vida más allá de lo que ven pues como en sus límites barriales. Además, pretendemos que estos talleres se consoliden como un espacio de socialización, creación y experimentación que les provea una oferta distinta al conflicto que viven allí y a la carrera delictiva, que pues como mencioné, todo el tiempo tiene crecimiento. A través de la expansión del medio en que habitan, como decía, con trasladar estos talleres pues, y esta producción, digamos, gráfica, hacia otros sectores de la ciudad y entonces las posibilidades que estas actividades les brinda. Really nice, yeah. I mean, I like it. It's very clear. It's very very, you know, succinct, and every sentence in here is doing a lot of work. I think I got the impression from the translation that there's stuff that you said that maybe isn't in the text, but I'm just reading my machine translation on my phone. But about the... Yeah, but I think, did you say something about the marginal, like why the young people are marginalized in this neighborhood? Like the forms of the marginalization? Everyone there is like marginalized because the state, like Colombia and Medellin government, don't go there. Yeah. It's very far away, like from the city movement. Yeah. So I think this is maybe a good, like a good example to talk about how you might tailor a text depending on who you're applying for the funding to. For a local funder, someone who knows Medellin well, it would be enough to say like this, and someone who knows Medellin well, like I said, you would include the name of the neighborhood to be more specific. If you're applying to somebody who does not know Medellin, doesn't have an idea of the context, it's less important to say the name, but maybe more important to add a little bit more detail about the nature of the marginalization. Obviously, there is much more to say than you can fit in such a short text, but a few words, for example, that you say this is a neighborhood that is marginalized because it is far from the center and it is under visit, you know, it is not really connected to like the city authorities and there's not much attention paid to it, even that is, or like if it is a poor neighborhood or something like that, it just to make it a little bit more tangible why this neighborhood is important to have these opportunities. And then that would sort of reflect to what you write about offering a different opportunity compared to the neighborhood conflict and criminality, that you can show that there is a problem that you will solve, you will contribute to solving through this project. Sorry, that was a lot. Pues estás súper bien explicado, muy bien resumido, y es una manera muy sucinta. Por la traducción, ella entendió como que si había habido algo que mencionó, o sea, que le puso adicional que no venía ahí, y respondió que sí, que como que le puso ahí un comentario de más. Y bueno, este es un buen ejemplo de cómo se pueden ajustar estas preguntas a lo que necesitamos, o sea, como a las necesidades de la misma solicitud. Esto, por ejemplo, para una solicitud local está muy bien, se puede añadir el nombre del barrio porque es gente que conocería Medellín, que conoce las situaciones. Si no, en caso opuesto, es importante mencionar entonces por qué es marginalizado, cuáles son las condiciones que mantienen este barrio aquí, si es que es lejano, si es que no recibe atención por parte de las autoridades, y por qué es importante también que estos jóvenes cuenten con estas oportunidades. En mostrar cómo este proyecto va a resolver ese problema que se menciona. So, there's a word in English, I don't know if there's a direct Spanish translation, legibility, like can something be read? And I think what is legible to one person is not the same as what is legible to another person based on what they already know. So depending on what the person reading this knows already, different word choices would communicate the same information. Esta menciona como este concepto de legibilidad, que hay cosas que son legibles para algunas, no tanto para otras. Entonces, hay estas opciones, ¿no? De cómo manejarlos y cómo ajustarlos, depende hacia dónde nos dirigimos. But really, this is a great paragraph. Well done. Pero es un excelente párrafo, muy bien hecho. So same as yesterday, as we go along, if anybody has comments or feedback that you want to give or have discussion, it's nice if there's more discussion than just me talking. Igual que ayer, si tienen comentarios o preguntas, por favor, díganlo a vuelos de pájaro. Es mucho mejor si hay como esta retroalimentación que solo ella hablando todo el tiempo. Bueno, nosotros hablando todo el tiempo. Yo tengo una duda en pro del desarrollo del ejercicio. La idea es leerlo textual o añadirle tipo de explicaciones. Lo digo es porque cuando uno presenta la convocatoria, esa explicación no va a ser viable tenerla, sino solamente remitidos a lo textual de lo que presenta. Entonces no sé qué tan viable es generar explicaciones adicionales. If there is information that you are, if you need to add additional information to what is written there while you're explaining it, that's kind of sometimes a sign that the text that you wrote is missing something. Like when he was explaining this text, he added in a little bit of extra information about the marginalization, which is not in the text. And you hear that, you think, oh, maybe that should have been in the text. So if you find as you read it that you are adding extra information to the group, that's maybe a moment to sit with and notice that you are doing that and remember that as a learning moment of information that you could have included. Este es un buen punto. Si se dan cuenta que son necesarias estas explicaciones mientras se va presentando, entonces es una señal que sí hay cosas que podrían añadírsele, ¿no? Hay que poner atención en eso. So we did again like the map and everything, and this is like the text we got. Okay, so realizar un proceso de experimentación con inteligencia artificial para interpretar en imágenes cuentos tradicionales narrados por jóvenes adultos de Colombia. Con esta información se diseña un espacio expositivo y consolida un archivo donde la tradición narrativa oral colombiana conviva con la virtualidad. Este proceso abrirá un espacio para la preservación y difusión de la memoria oral. Se desarrollará un espacio habitable donde las experiencias personales y recuerdos sean conservados y difundidos a través de un correlato creado colectivamente, pensando desde cómo las nuevas formas de comunicación reinterpretan la memoria. Feedback. Yeah, I mean, it's really, yeah, it's brave to start with a new project, and I saw that you also did the exercise from yesterday as well. So how was that to do the exercise from yesterday for the second time? Did it go faster? I had it in my mind, so I think it made it easier, but anyways, it was kind of difficult to concrete some ideas that I had, like, les falta una patita, ¿cómo dirías eso? And like missing a leg. So yeah, it would help. I mean, again, it's a really strong paragraph. I think it gets a little fuzzier towards the end, and I think that if I take a look at your results framework, that also that final line will be a little vaguer. Yeah. So I think it needs to make it stronger. This would need to be sharper in this final sentence. And the way to make it sharper, I think, is just to get more specific. So to move away from these words for concepts like memory and forms of communication and personal experiences, and to look instead at the content of those experiences and memories, and to give some hint of memories of what, experiences of what, make it more tangible in that sense. Okay. Because I think if you did this in practice, it would be much more specific than just memory. It would have a certain like fixed point around which the memories move. Bueno, comenta que es súper valiente como... Ella comenta que bueno, ya lo tenía en mente y sí fue como un proceso más rápido, aunque hubo partes que fue un poco más difícil de concretar. Después Laura le comentó que solo la última parte está como medio difusa, como poco borrosa, la última frase podría ser mucho más específica y ser como más aguda y cómo se logra con más detalle. Entonces, le recomienda como alejarse de estos conceptos, como memoria, o sea, y más bien remitirse a lo tangible, qué es esto de la memoria, ¿no? Como en qué se podría materializar un poco más, puntos fijos para, pues, para manejar la memoria, ¿no? Para remitirse a ella. ¿Quién sigue? ¿Quién? ¿Quién? Sigue. ¿Quién sigue? Dice, se realizará la quinta edición del Encuentro Folclórico, durante la cual tendremos invitados locales, regionales y nacionales, que compartirán con el público sus procesos y experiencias, generándoles además una mayor visibilización y circulación. Apoyados en los artistas, incluiremos en los 3 días de programación talleres de música y danza, conversatorios y presentaciones basadas en las tradiciones culturales y artísticas del país, logrando un alcance en la comunidad que permita la generación de nuevos públicos que se reconozcan a través del patrimonio cultural e inmaterial como un factor identitario y de construcción social. Great, thanks. And how was that process with the feedback that you got yesterday about the results framework? How did you find working with that feedback to construct this paragraph? Yo creo que sí fue casi como que lograr trasladar lo que se hizo ayer para lo de hoy. Sí sirve demasiado como de insumo para la construcción de este párrafo. Nice. Because I can see some feedback yesterday, which is great. I still think you could be maybe slightly more specific, even in just to expand a little bit on a very basic level, what is the folk encounter? You know, how big is it? Where is it being held? How many days will it take place over? These very tangible that make it possible to imagine it when you are reading, to have a picture in your mind. Sí, Sorry. Mm. Sí, lo que podría ser como un poco más específico sería como la primera oración para expandir cuántos días, en dónde, como para tener un poco más de elementos para tenerlo mejor. Que sí, que por ejemplo, tomando en cuenta lo que nos decías ayer, incluimos por ejemplo el tema de los días, actividades como los talleres, comunicatorios y demás. Sin embargo, pues, uno como en el afán de reducir al número de palabras y todo, quizás intenta como pasarlo para el otro punto. I get that. Like it's a really tight word count. It's a challenge. I think just a tiny bit more detail on just to make it possible, if I am reading this as the first question of an application, to have a picture in my mind, even five words of, you know, how many days, where it, you know, where will it happen, makes a more vivid picture. So if you can if you could find a way to shorten one of the sentences just a little, or you take two words out of three different sentences, you can create space for that within the word count. Bueno, sí se entiende, o sea, este es un ejercicio muy apretado, pero sí se podría agregar un poco más detalle para que al momento de leerlo se pueda formar como una imagen mucho más clara de cuántos días, en qué lugar sería. Eso podría ser acortar alguna de las otras oraciones, quitar un par de palabritas por ahí como para seguirse ajustando. El último grupo. Bueno, voy a leerlo y recibo como el feedback después para saber si es concreto el texto. Se llevarán a cabo laboratorios durante los cuales tendremos conversatorios donde se aborde la idea de placer, ejercicios para la exploración de los sentidos y talleres con juegos de materialidades y texturas para la construcción de objetos que evoquen placer. A partir de estos encuentros queremos crear un evento en el que se dé un lugar a espacio expositivo para los objetos eróticos, charlas y conferencias que muestran el resultado y reflexión de los laboratorios para cuestionar colectivamente el mundo de lo erótico, para generar conversaciones más inclusivas y empáticas, aumentar el autoconocimiento, tener con la otredad, cuestionar el concepto del erotismo y romper con los estigmas alrededor de este. I agree with that. Yeah, because it's also, it's not clear if workshop or different days or the same meeting. Claro, si el laboratorio es, gracias. ¿El laboratorio es lo mismo que el evento o cómo serían las diferencias entre ellos? En este tipo de párrafos, pues usar términos como tejer con la otredad puede ser un poco vago, sí. Entonces se podría o suprimir o poner otra cosita ahí como para, básicamente, eso es lo único. Way. So I agree that, yeah, this was specific phrase around knitting with otherness maybe is too vague, but I do really appreciate that you're making those steps towards explaining why it is good to do this, especially with a topic like eroticism that maybe can be very easily misunderstood and that many people might not immediately understand why eroticism is important to explore in this way. And that would also, again, depend on who you are applying to, who you are sending the application to. What do you know about the way they would view a topic like eroticism? ¿Está de acuerdo con lo que comentó, o sea, del término otredad, todo bien, tejer ahí de pronto sería un poco vago, tal vez también es la forma en que lo traduje, knitting, porque no sé tejer como lo usan mucho, pero bueno, como que creo que es muy aviala, pero bueno, eso es mi paréntesis, y este, I have to make a paréntesis about knitting, about how I translated it, so, Google said weaving, yeah, that's different, I love knitting, knitting the otherness. It's maybe a good title for something. Sí, un buen título, sacamos algo ahí. Bueno, y está bueno como que acá explicaron esos pasos de por qué es bueno, por qué es importante o por qué es relevante concentrarse en la, especialmente hablando del eroticismo, ¿no? Porque muchas veces no sería como tan claro ver como su relevancia. O sí está bueno mencionar como su importancia, ya que no es inmediato, ¿no? Lo que uno relaciona con esto. Y ya está ahí que. Do you have the time of the time frame? No, I think not. No menciona el marco de tiempo, ¿no? So it's this. I think one of the other projects said weekly meetings over 3 months. That is very clear and tangible. Something along those lines could also make it stronger. Como el otro proyecto mencionó cierta frecuencia a la semana durante tantos meses, y creo que eso como hace un muy buen punto, ¿no? Lo hace más tranquilo. Any other? Who would be attending? What kind of community? Also, will make it more easy to imagine. ¿Quién iría? ¿Qué tipo de comunidad? También eso hace que se pueda imaginar más fácilmente. Breakout group exercise around writing budgets. Maybe we won't have time for that fully today, and if we don't, then we will do the exercise for that on Thursday morning, if that's okay with you guys. But we'll start and we'll see how far we get. Sound good? Bueno, pues muy buen trabajo. Queda como una hora, más o menos. Empezamos a salir un poquito más tarde. Y entonces, bueno, lo que podamos, vamos a empezar con presupuesto. Y lo podemos seguir el jueves, si les queda bien, porque queda pendiente. También tiene planeado como un ejercicio, podemos seguir haciendo de grupos. Yeah. Oh, yeah. Como más mentioned that the homework is individual exercises, so they don't need to work in these circles. No, perdón, yo estaba confundida. Pensé que eran trabajo grupal, no, es trabajo individual. Entonces, ahí ya ustedes deciden desde dónde les viene mejor empezar. So I think it's good to work. Good to work in, you know, work together and help each other. It's always good for learning, but it's an individual project that you will write about for the homework. Entonces está bueno como trabajar juntos y poderse ayudar y así, pero esto va a ser como un proyecto individual que les va a quedar de tarea. So, that's the plan for tomorrow. For now, we're just going to do a quick run through budgeting, which I know is Nobum's favorite thing. It's definitely not my favorite thing. And I think the ultimate advice on budgeting really is to get successful enough that you can pay somebody else to do it for you. But that being said, that might take a little bit of time. So, bueno, ahora vamos a empezar como a hablar sobre presupuestos y cómo planearlos. Eso no es como la parte favorita de nadie y como que la meta es eventualmente contratar a alguien que le haga esto a uno. Pero por ahora vamos a aprender a hacerlo. People like that are more valuable than gold. Que la gente así es más valiosa que el oro. That's when the problems get solved. So there's a lot of different ways about thinking about budgeting. But the way I'm going to present it, and I hope it will help for you, is to think about your budget as not just being the explanation about spending, but also another opportunity to tell the story of your project in a new way. And especially in my experience when we have received applications that show this lack of clarity that we were talking about, sometimes looking at the budget is the only way to figure out what the project actually is. You know, if you receive a very beautifully written but difficult to understand project proposal, then you look in the application and see that in the budget, and you see that there is lines about paying for cameras and recording equipment and a projection room, then I'm like, okay, so it's a film. Una forma de pensar diferente sobre estos tipos de presupuestos no solo es como qué puedo hacer con este dinero, pero como qué es otra oportunidad que puedo tomar con esta financiación. A veces cuando ellos reciben pues propuestas que de pronto están como muy hermosamente escritas, pero que no entienden muy bien de qué se tratan, mirar el presupuesto es cómo descifran esas cosas. Entonces, digamos, para un proyecto en que en el presupuesto hay cámaras y cosas de video, ahí van entendiendo que quieren hacer cosas audiovisuales. It sounds, genuinely, I mean this, I have had this conversation with colleagues, sitting like, oh yeah, it's a film, I see in the budget. This is a true story. Así es, que a veces sucede así, que no se dan cuenta hasta que viene el presupuesto. But apart from that, it's also an opportunity for you to communicate that you know what you're doing. And especially once you move outside of the kind of opportunities, like sometimes there are opportunities like for really emerging people who are just starting out, and often they will be more forgiving. But when you move past those into like bigger, more professional grants, having a well-planned budget is a way that you signal competence. And it's you signal that you understand what work on this scale involves and that you have the capacity to carry it out effectively. Esta puede ser como una oportunidad para comunicar lo que sabes. Por ejemplo, cuando hay llamados abiertos para cosas, para aplicaciones de personas que no tienen tanta experiencia en esto o que de pronto no saben muy bien cómo navegar esto, tienen más piedad con los aplicantes, pero ya cuando estás con llamados más abiertos, más como de alta competencia, de sumas de dinero mucho más grandes, esto muestra que tú sabes qué es lo que estás haciendo y sabes cómo navegar estas aguas. cuando son a gran escala implican más compromiso también. So, a lot of application forms, as I'm sure you've seen, they'll often have a budget template that you have to just fill in as part of the application. Sometimes you could just submit a budget that you've created yourself following your own decisions in Excel or in a Google spreadsheet. If you have already planned out the project, perhaps when you were planning it with your colleagues or to apply to a different grant, and you have a finished budget in one format, but you see that there is a table in the application, it is worth a try to email the people from the opportunity and ask them if you can submit the budget in a different format. Because sometimes they will say yes. It's worth it. Sometimes they say no, but it's worth a try. Aquí, con respecto a los formularios, a veces están los que uno llena, que es como la tablita mensual que llenas los números. A veces, si es algo que ya tienes planeado previamente y que ya tienes un presupuesto previamente hecho, vale la pena escribir un correo y pedirles como, oye, te puedo mandar el que ya tengo. Muchas veces dicen que no, muchas veces dicen que sí, entonces es valioso por lo menos el intento a mirar a ver qué te responde. The complexity of the budget, like how complicated this needs to be, is really going to depend on the scale of the project, both in terms of the total budget, how much it costs, and in terms of how much time it's going to take. So if you have a project that will take place over a number of years, then you are going to need to send a budget that shows the budget for the different years probably, and that has a more complex understanding of the time that the project will take. And again, this is also to do with signaling that competence, that you understand how to plan your spending so you won't run out of money in year one when you have a 3-year project planned. Entonces aquí volvemos otra vez como a la complejidad de las escalas. Si es un proyecto de 3 años o de algo que necesitas planear los cronogramas con respecto a ese tiempo, pues eso es una oportunidad para mostrar qué tan competente eres para manejar tu dinero, que el dinero no se te acaba en el primer año de un proyecto de 3 años y que estos cronogramas, digo, estos presupuestos reflejen los cronogramas de la convocatoria. Esto funciona así como para señalar que tú sabes cómo hacerlo. Just a few words on the total budget and how you should figure out what your total budget should be. One thing that I have seen people doing often that I would like to warn against is this tendency to try to make the budget as small as possible, because sometimes people think that the less money they ask for, the more likely they will be to get it. This actually isn't true. And again, that's for a couple of reasons, but what for me it comes down to the most is exactly that point I said earlier about the people on the other side, the small team who has to manage and do all of the work of managing these grants. A small project of a smaller budget doesn't take less time to manage than a big grant, you know, a grant that's a little bit bigger. So when an organization has budgeted a certain amount of money for the total number of projects they will support through an open call, they have also budgeted for the time of their staff in terms of dealing with those, managing those, communicating with the people who receive the grants. If suddenly they realize they budgeted enough staff hours to manage 20 projects, but suddenly there are lots of small grants and they can pay for 30 projects, that just creates more problems for them. They're going to likely want to avoid that. All right. Sorry, I can repeat it. El de los presupuestos totales, o sea, hay que tener en cuenta, y ella dice como no cometan en el error de pedir menos plata creyendo que eso te da más oportunidad de ganarte la beca. Estas personas, estas organizaciones tienen presupuestados las horas de sus equipos para lidiar con 20 proyectos, entonces si resultan 30 proyectos más pequeños, ellos no van a querer hacer eso tampoco, porque un proyecto más barato, entre comillas, no es que involucre menos horas para el equipo manejándolas. Entonces, ¿me voy a repetir? No, yo creo que bien. O sea, que la si una beca dice que esa es la cantidad de dinero que está disponible, úsenlo entero, ¿no? O sea, una más pequeña no va a garantizar nada más. So when you see a grant opportunity coming up and it will say somewhere in that text, we are looking to support projects within a budget range of, you know, X to Y, listen to that and try to make sure that you are well within that range. Maybe if you're nervous slightly towards the smaller end, but you want to be within that range. Si una convocatoria abierta dice el rango de financiación disponible es de X a Y, estén dentro de ese rango. Si se sienten de pronto como nerviosos, pues vayan más para el lado pequeño, pero que todavía esté dentro del presupuesto que ellos están diciendo como públicamente. So if you have a very clear plan for a project already that you're looking for funding for, it's worth doing the budget exercise first, at least on broad lines, not going into detail, so that you can know to select the right opportunities to apply for. You know how much money you would, in theory, need for this project, or at least the bare minimum. Entonces, a la hora de planear sus proyectos, hagan el presupuesto primero, y así ustedes pueden buscar qué tipo de becas, qué tipo de financiación suplen las necesidades que necesitan y no como acoplarse a cosas que de pronto no les van a dar el dinero que necesitan para el proyecto. Do that to figure out what would be feasible within a smaller budget so that you don't say that you're going to do way more than you can do and risk exploiting yourself and also risk looking to the funder like you don't understand how much things cost. Entonces aquí es donde podemos usar el marco como que estábamos utilizando antes como una herramienta para saber cuáles son los límites que yo tengo, cuáles son mis capacidades con el dinero disponible, con la financiación disponible y para mostrarle al financiador que yo entiendo que valen las cosas, yo entiendo que vale el tiempo o los implementos que voy a utilizar para aplicar. So, in terms of when you're actually writing your budget, on the very basic, most basic level, the budget is just an overview of everything that is involved in this project that costs money. So that's maybe equipment, it's maybe space, it's maybe travel, it's maybe accommodation, and perhaps most importantly, it's people's labor, people's time that you are expecting to take up. So a good way to start in general is just to think as you're planning your project, how many things in this project cost money, and just to keep a list of those, make an overview of the things that you need. Once you have that, then you can start trying to estimate costs. trying to guess, figure out based on what you know, based on talking to people who know, who've done similar work before, based on looking on the internet, how much does each of these things cost, realistically? A la hora de escribir un presupuesto, hay que tener en cuenta qué son las cosas que valen dinero. Pueden ser equipos, tiempo, transporte, pero lo más importante es cuánto vale el tiempo y el trabajo de las personas que están involucradas en esto, cuánto valen, o sea, qué son las cosas que me van a estar costando dinero, y luego de tener esa lista clara, estimar los costos, preguntándole a personas que ya han hecho proyectos similares, buscando en internet, teniendo pues una base de qué es lo que me vale y cuánto me vale. And really, just importantly, this also touches on the subject of good funders and bad funders, but a good funder is not going to support a project that is very clearly exploiting the people involved. Sí, un financiador bueno, pues hay, porque hay buenos y malos, y por, un financiador bueno no va a financiar un proyecto que está abiertamente explotando a las personas que están trabajando en él. So don't forget to pay yourself and the people that you're working with a fair wage and include that in the budget. I don't, yeah, what a fair wage is in terms of your context, I don't have any kind of personal knowledge of, but this is something you could ask about to your friends. Maybe if anybody knows, like, if there's an overview somewhere of reasonable labor costs. Pues es importante como no olvidar que tenemos que pagarle un monto justo a las personas que están trabajando con nosotras y sí. Nosotras. Y otra cosa, como que queda muy maluco a la hora de evaluar como financiación de proyectos. Y you know, modeling better practices. Sí, y pues que ella no tiene como una idea completa de qué es un pago justo, pues en el contexto de Medellín y esto es, pues como en nuestro contexto local, pero que hay literatura sobre estas cosas, entonces es buscarlas y preguntar a personas que administran este tipo de aplicaciones. Dread dreaded overhead. The dreaded overhead cost. Como the ugliest words in the world. Yeah. Is there a Spanish word for overhead? Como sobrecosto. But yeah, it's absolutely right. I think it's this is a few slides later I had something about this. But it's good to keep this in mind because there are limits that can be very, very strict. There can also be ways to push the boundaries of them a little bit and get a little bit creative with how you classify certain costs, especially if you're an organization and you need to figure out who is a staff member and who is a freelancer. Often that kind of cost will be handled differently. So you have some room to play there, but people can be very strict about this. Entonces estos límites se pueden mover, se pueden, o sea, uno puede usar la creatividad y empujarlos un poquito, porque también hay como, hay puestos que pueden diferir dependiendo de si es staff como oficial, si es freelancer. So, I just wanted to talk for a second before we get on to that about once you have this list of things that will cost money, that you then will want to group those into certain categories. You will never submit a budget that is just a list of things you want to buy and the amount that they cost. They will always be grouped. And the point of these groupings is to make the application easier to read, but it also gives you a certain amount of flexibility. If you've gathered together a lot of different things under a heading like technical equipment, then if the camera turns out to cost slightly less than you thought it would, you have more money that you can move over into perhaps the editing software, which turns out to cost slightly more. And because you haven't shifted your budget lines too much, that will be less of a big deal than if you had listed all of these things separately in the first place. Entonces, cuando estamos haciendo estos presupuestos, es importante agrupar como en categorías qué tipos de diferentes costos. Pone, o sea, esto no solo hace que sea más fácil, pero evita pues que sea una lista de costos que queda súper apretado y no puedes mover. Por ejemplo, o sea, pon el ejemplo de puedes poner una categoría de equipos técnicos. Entonces, una cámara te salió un poquito más barata de lo que estabas pensando. Entonces, le puedes poner un poquito más de plata a un software de editar. Entonces, como esto, como los límites del presupuesto no se movieron tanto, tienes más flexibilidad para meterle plata a cosas que de pronto no tenías presupuestadas previo a. There's always going to be a limit to this flexibility, and that will vary from funder to funder. And as you said, often the funder will have official documentation saying if you change your budget more than 15%, then you have to get permission in writing from us, something like that. Entonces estos límites sí tienen pues límites, se puede mover hasta cierto punto, pero de financiador cambia. Entonces hay llamados abiertos o hay financiadores que dicen solo puedes moverlo 15%, y si va más allá de ese cambio, o sea, si el presupuesto cambia más del 15%, tienes que tener permiso escrito de nosotros, pero eso cambia de organización a organización. And again, in terms of these groupings, if you remember the sort of storytelling aspect of the budget, if you group too many things under one broad line, then suddenly the budget stops to communicate in an easy way what it is that you need, because too many things are shoved under one word. Entonces, ahí volvemos a como discernir entre qué es mucho y qué es muy poco. O sea, si ponemos muchas cosas bajo el mismo grupo, la persona evaluando este proyecto no va a tener suficiente información para entender bien qué es lo que está sucediendo con esa financiación. Entonces es que no haya mucho, pero que tampoco haya muy poco en cada grupo. So, yeah, this I think we more or less covered actually, because it came up earlier, but yeah, funders will have restrictions on what you can claim for, also from call to pull, so you'll have things that are based around production, things that are based around events, things that are based around, you know, something that has to be over by the time that the project is finished, or something that can continue on into the future. There are also grants for costs for an organization, though never as many of them as there should be. And yeah, especially if you are an organization, the biggest restriction that you're most likely to run into is on this overhead. What was the word for that? Sobrecost. So the thick, yeah, I'm sorry, I'm gonna give up. But the things that you need to keep the organization going. This objectively sucks, but it is. Entonces, más o menos, I mean, yeah, so a lot of funders are going to have restrictions on what kind of costs are eligible for particular opportunities. Entonces, dependiendo de la persona o la organización que esté financiando esto, pueden haber más o menos restricciones a la hora de entregar plata, de financiar. Puede ser dependiendo de si es un evento, si son costos de producción, si tiene que terminar para cierta fecha, si es un proyecto que sigue al futuro, y que deberían haber más como becas o fondos de dinero para organizaciones para que puedan como cubrir los costos administrativos que necesitan para funcionar. Like I said, this is not a great situation, and I do think hopefully it's starting to change because it does result in a lot of amazing organizations just relying on a series of overlapping project grants to cover their basic costs of existing. Eso no es la mejor forma de funcionar porque lo que pasa es que resultan habiendo un montón de espacios culturales o organizaciones que dependen de una beca tras otra y como que se sobrecapen para poder subsistir y cubrir los costos básicos. So, but as with everything else, all I can say is just read the regulations and the documents around the open call very carefully, and then make sure that you can adapt the way you write your budget to serve you the best that you can within those regulations. Entonces es muy importante leer todo alrededor de estos llamados abiertos, estas convocatorias, leerlo, entenderlo y adaptar lo que tú vas a escribir para estas aplicaciones. So I tried to kind of draft a sort of imagined budget. This is a budget that exists nowhere in the world. As you notice, it doesn't even have a currency. These numbers are just numbers. Are they euros? Are they dollars? Are they pesos? I have no idea. But this is an example of one way that you might group the different costs that fall under your project in order to kind of tell the story of the project. So this is done according to the different phases of the project. And especially if this is something that is spread over time, that might be a very helpful way of doing it, because especially if it's spread over multiple years. So we have first an investigation phase, we have second the production phase, and finally an exhibition phase. So there'll be research, production, and an exhibition at the end. So you can see we have the number of things that are given, the number of researchers, the number of accommodations needed, and all of that adds up to a subtotal for each phase and a total at the end. Fairly simple, I guess. Esto es un boceto imaginario. O sea, como pueden ver, no tiene ni siquiera monedas. Podría ser euros, dólares, pesos. Pero es un ejemplo de cómo pueden agrupar las diferentes partes del presupuesto para contar como la historia pues de su proyecto. Esto funciona muy bien también para proyectos largos, a largo plazo, de años. En este hay una fase de investigación, de producción y finalmente de exposición. I have a question. Change is contingencia. The 5% is for change. I'm getting on to that. Ya vamos a llegar a la parte de contingencia. I think, did you say about the number of researchers and how it's multiplied up? Sí, bueno, aquí entonces tenemos como los salarios de las personas trabajando y se multiplican pues por la cantidad de personas que hay, lo mismo con el transporte, el alojamiento. and then you have these subtotals per phase. Tenemos subtotales por fases y... So two things that are interesting here. Firstly, the contingency that you flagged. There's some funders won't like, again, check the regulations. It's possible that sometimes you can't do this, but a lot of the time it is possible and advisable to add a contingency line at the bottom of your budget. 5%, I would say, is fairly typical for that, 5% of the total budget, and that is there to cover anything that goes wrong, anything that turns out, you know, oh, something happened in production and now the cost of this basic item has gone up by 20%, anything like that that is unexpected. Because there is an understanding that the budgets that you submit when you put in a project proposal are as much of an abstraction as the results framework is. Entonces, este pedacito de contingencia, muchas veces es posible como introducirlo. Suele ser el 5% del total del presupuesto, entonces eso está ahí para tener en cuenta cualquier cosa que pase mal, que algo no funcionó, que algo salió más caro de lo que estaban esperando. Y esto se espera porque como las aplicaciones, la propuesta que tú mandas puede ser un poquito abstracta, también la cantidad de dinero que te vayas a gastar puede serlo también. O sea, la idea es tener como unas bases, pero entender que a esas cosas suceden. And on this abstraction, we will talk a bit more about this in a minute, but I just want to hammer home that this budget that you submit with your application is not what you will exactly end up spending to the dollar, or peso, or euro, whatever, and everybody knows that. So when you finally, at the end of the project, submit, for example, a financial report in which you detail what you're spending, resist the urge to just repeat what you said in the budget, because everybody will know that you're lying. No project, I think, in the history of time has ever followed a budget to the letter. It just doesn't happen. And a financial report that mirrors the budget exactly is the financial report of a liar. Siguiendo como esta idea de la abstracción, como es difícil medir las cosas exactamente, nunca sale exacto, como ningún proyecto en la historia del mundo jamás ha salido exactamente igual a como estaba presupuestado originalmente. Y cuando tú en tu reporte final de lo que te gastaste copias exactamente la propuesta original, todo el mundo va a saber que tú estás mintiendo. Pues eso simplemente nunca es así, entonces no lo hagan, porque un reporte final financiero que es perfecto es el reporte final de un mentiroso. And that also means, by the way, that you can get away with rounding things up. A budget is much easier to read if it is in round numbers. So 500 is not 498.7. Sí, entonces redondear también los números está bien y es esperado, que es mucho más simple leer un número que sea 500 en vez de 499.5. The other thing that I've included on this budget that's nice to flag is this line here, costs that are covered by other sources. That might be either funding that you've already received from somewhere else, or it might be something that you are receiving in kind from somebody else. So for example, here I have written that the cost of the space is being covered externally, the space for the exhibition. So maybe you received a grant of 950 to cover just the space, or more likely, you have a good friend who has a space that he would normally rent for 950, but because he's a good friend, you're getting it for free. The reason you include it, though, in this budget is because you cannot do an exhibition without a space. If it's not in the budget, I'm going to look at that and go, well, they forgot to include the space. So you include it to show that you know you need it, and you know how much it's worth. It's worth 950. The amount that you are asking for it, however, is zero. Okay, entonces aquí en esta fila de costos cubiertos por otras fuentes, pone el ejemplo de un espacio de exposición. Un espacio de exposición que de pronto es de un amigo muy cercano tuyo, lo arrenda normalmente por 950 pesos, digamos. Pero como es tu amigo, te lo da gratis. Pero si tú no incluyes esto acá, la persona leyendo o evaluando la propuesta va a decir, ah, se le olvidó ponerlo. Entonces, ponlo de todos modos y eso se incluye para mostrar que estás como encima de las cosas y que entiendes cuánto vale el espacio que estás utilizando. Here's the same budget, the same numbers, the same total, but organized differently. Here, instead of organizing the costs chronologically according to the different phases of the project, I have grouped them by the types of costs that they are. So that's here salaries, equipment, and logistics. So this is a division you might make, for example, if you are only applying for part of the project, or if you already have funding, perhaps you've received funding from elsewhere to cover just the equipment or just the salaries. This is also if you have a funding opportunity that is very strict about how much they will cover on certain types of costs, like we were talking about earlier, a good way to show them in a very obvious way that you are respecting those restrictions. The amount that you have budgeted for salaries comes in under the maximum amount that they have said they are willing to pay for salaries, whether that is a flat sum or a percentage of the total. Y este de acá es el mismo presupuesto, solo que está organizado de distinta manera. En lugar de estar de manera cronológica, está organizado por tipo. Entonces, por ejemplo, tenemos salarios, equipo y costes logísticos. Y a veces se hace que si la aplicación es muy estricta, se respetan las cantidades que habían estipulado. Por ejemplo, para salarios, aunque sea un coste diferente, bueno, se pone justo lo que estipulan y así para poder seguir con las regulaciones que. So you've set this budget, and like I said, this will become eventually a template for the financial report that you will submit at the end of the project. And we will talk more about reporting on Thursday. That's a big chunk of what we have blocked for Thursday, is to discuss reporting. But like I said, that doesn't mean that it is going to be every number exactly the same, because that is just not authentic to how doing creative work actually works. Y bueno, como mencionó, esto se convierte en una plantilla para este reporte financiero, para este informe financiero. De eso van a hablar más el jueves, lo va a abordar un poco más a fondo, porque como había mencionado, los números no siempre tienen que ser iguales, y es también un poco injusto para el trabajo creativo, como creer que esto se mantiene como con una rigidez, no todo el rato. The fact that it's going to be the template, though, means when you are spending money, you should keep track of the spending using exactly the same divisions that you put in your budget. So you don't have, otherwise it will just create a lot more work for you at the end of the project trying to figure out, oh wait, how much of this falls under salaries. So keep track as you are spending, keep the Excel document, a living document on your computer, and add the spending that you make into it as you do it. You're also, like I said, there may be a limit from the funder on how much you can change the budget without permission. For the Prince Class Fund, it used to be 15%. So now we don't do that anymore because we've changed how we work. So if you have major changes to the budget, you should inform your funder of that. And in general, I would advise being more careful rather than less. So even if there are costs that changes you don't technically have to report to them, or you don't technically have to get permission for, it can never hurt you to send a quick email being like, oh, by the way, we've changed this. Because then, you know, there's no surprises for them when they read the final report. Y bueno, mismo que, aunque esto va a ser una plantilla y es importante ir registrando los gastos cuando los vas haciendo, porque si registras distintas categorías, obviamente esto solo les va a generar más trabajo. Entonces está bueno también mantener un Excel como documento vivo donde puedas ir agregando cada uno de los gastos mientras se van haciendo. También, como había mencionado, hay un límite de gastos para Prince Claus, es un 15%. Pero siempre está bueno como tener mucho cuidado más que ser descuidado, ¿no? Entonces siempre mandar un mail y avisar como hay estos cambios, tal y tal, siempre es como lo mejor, sí, es que hay mucho cambio. And then there's just like a final thing, completely too obvious to say, but it does bear saying because I've seen people screw this up. Really double check your maths. You will probably be putting your budget together in an Excel or a Google Sheet or something like that. And especially if you're using formulas within that spreadsheet, you know, like the sum, getting the spreadsheet to do your sums for you, a tiny mistake in your formula might have really bad consequences. So it is worth double checking, asking a friend to go through it, asking your friend who is best at doing Excel to go through it, and just make sure that everything works out right. Also because, fun secret, most people who work at funders aren't very good at maths either. So I've also seen it happen that there's been a big mistake in the calculations in a budget. The funder didn't see it either. The project was approved and started going on, and only when they were actually doing the project did they realize that there was a big miscalculation that meant the whole project had to change. Y bueno, este punto parecería muy obvio, pero sí vale la pena mencionarlo, que siempre es bueno checarlo más de una vez, revisarlo más de una vez, en especial si usar Google Sheets o Excel. Si están usando estas fórmulas para calcular, cualquier errorcito chiquito podría causar como pues un error súper grande a la hora de calcular. Y como un secreto de financiadores, muchas veces la gente que trabaja ahí tampoco son muy buenos en matemáticas. Entonces, como hay estos pequeños errorcitos que a veces se van sin darse cuenta, y como anécdota una vez les pasó que había como un pequeño error, nadie lo vio y tuvo que haber como cambios muy grandes posteriores para el proyecto. So, I mean, that's about it in terms of what I put together to share for you about budgeting, and I planned that we would do a small exercise, again, with the groups working on the same projects we worked on before, just perhaps not to do a full budget, but to put together a list of all of the things that you would need to spend money on to make this project happen. So, I think we won't have time to put the full 30 minutes into that, if we're going to try and finish sort of on time, but perhaps people can take 20 minutes, ignore the second part of estimating the costs, and just put together a list of everything that costs money in your project, and then try to put them into groups, either chronological groups or types of costs, depending on what feels right to you. Y bueno, pues eso es todo de presupuesto, sin embargo, como podemos, hay un ejercicio que sigue, que podrían ser los mismos grupos en los que estaban trabajando. No se va a realizar un presupuesto completo, pero sí una lista. Para esto podríamos tomar, si bien no 30 minutos, tal vez con unos 20, pueda ser suficiente. Y no en caso de la última parte de ese cálculo, solamente va a ser como una lista que después tienen que agrupar, puede ser o de acuerdo a una cronología o a categoría, como decía. And again, I have the same exercise printed out here, so you can come and get a copy. Bueno, entonces se pueden pasar a tomar una hoja del ejercicio, están acá. And then, time is now. So if we get together again at 1 o'clock, we then don't have time to present the results, I don't think, but we can then talk a little bit about the homework before we all finish up. Pero bueno, si nos reunimos acá de nuevo a la una, tal vez no haya tiempo para presentar, pero sí para hablar de la tarea que sigue. And as always, if you have any difficulties, I'm around. Como siempre, cualquier pregunta, pues acá. Exercises to put your work up on the screen and comment on it individually, but I wanted to ask if anybody had any observations, things that they found difficult, things that surprised them about the process, things that they want to share for any reason. Si bien no hay tiempo como para hacer las presentaciones como en los días anteriores, quería saber si tienen comentarios, observaciones, o si notaron algo que les costó en particular mucho trabajo, o cualquier otra cosa que quieran como agregar. How did it go in general? Like thumbs up, thumbs down. En general, ¿cómo estuvo? Creo que fue muy bueno. Pues sí, y los. ¿Puedes terminar? Ah, no, que nos permitió tener mucha calidad de cómo agrupar. Y también entonces cómo también clasificarlos dependiendo de como de las fases de del proyecto. Nice. Sí, sí, tengo una duda. ¿Qué tan específico que cameras, keyboards, or is it just technical equipment? That's it. It will never be technical equipment, that's it. That's still a little broad. You will want to give some things underneath that to break it down further. To the question of how much detail to include, there is never a single answer to that. It depends on a lot of things, but most importantly, it depends on the size of the grant you're applying for. If you're applying for like a multi-million dollar big grant, then if you put every pencil that you're going to buy on there, it will create a budget that is unreadable. If you're applying for quite a small micro grant, you will include smaller costs as part of that. There isn't a good, I wish I could tell you like a good rule of thumb in terms of like, oh, every cost above a certain percentage. But essentially, if you have a bigger budget, you will have less detail and more well-chosen detail. And if you are applying for a grant of, say, $5,000, you would maybe include detail to the level of every $100. Bueno, nunca solo sería como una categoría de equipo técnico, sino como que hay que subdividirla en más categorías. Y esto también depende del tamaño de la beca. O sea, también depende como al fondo que vas a aplicar, ¿no? Como, y de esto va a depender los detalles, ¿no? Si es muy grande y añades cada cosita, como cada lápiz, el presupuesto va a resultar ilegible. Entonces hay que como agruparlo un poco mejor. Una buena regla es que entre más grande sea el presupuesto, también como ponerle un poco más de especificación en cuanto a la categoría. No hay una regla como en general que te pudiera decir, ah, sigue esta fórmula, pero bueno, ahí más o menos es como una guía. ¿Nadie más? ¿Quieres hacer tu pregunta? Ultimately, it should be in the currency that the financer is from, because they need to be able to read it and understand it. Then they need to be able to have a sense of, is that a reasonable cost? If you are applying for a fund that is international and you have to give the funds in another currency, say euros or dollars, what I would recommend is to create a format for your budget that includes one column, which is the cost in pesos, Colombian pesos, and the column next to it would be the cost in euros or in dollars. And then if you are doing this in Excel or in Google spreadsheets, you can add a little formula in the column which so that every cost in euros is just the corresponding cost in Colombian pesos multiplied by the exchange rate at a current point. Tendría que ser en la moneda del financiador para, o de las financiadoras para que puedan leerlo y saber como de qué se trata, ¿no? De qué va. También, si es internacional, se reparte, ver cómo se va a repartir, ¿no? Y te recomiendo poner, si estás haciendo tu formato en Google Sheets o en Excel, poner dos columnas donde tengas como en peso colombiano y luego en dólares o en la otra moneda con una fórmula que pueda hacer la correspondencia con el tipo de cambio a la fecha, o el tipo de cambio que estás usando. If the exchange rate between the two currencies that you're giving is something that you know is prone to fluctuate a lot, it is then also worth including somewhere in the budget the date at which of the exchange rate that you're using. You'd say, we are using the exchange rate as of the 1st of January this year, or whatever it might be. Working in this way creates, of course, certain risks. If the exchange rate changes very rapidly, you might run into some problems when the amount of money that has been allocated to you in euros or in dollars suddenly doesn't correspond to the number of pesos it used to. And that's one of the things that your contingency is for, is a contingency line of the budget. On the other hand, sometimes it works out in the other way and you suddenly have quite a lot more money than you thought you were going to because the exchange rate has fluctuated that way. So it does open you up to an element of risk. También, si sabes que el cambio es propenso a fluctuaciones, está bueno poner una casilla en donde digas, bueno, tipo de cambio a tal fecha, ¿no? Como al primero de enero. Y si, por ejemplo, a esto conlleva ciertos riesgos, por ejemplo, o sea, hay problemas, si esto de repente no corresponde porque, bueno, el cambio no te combinó también, hay esta otra parte en donde, para esto, cuando no corresponde, para esto tienes como contemplada en la parte de contingencia. Y, bueno, también está esta otra parte donde puede ser que el dinero que solicitaste sea más, entonces, bueno, aquí ya combinó, pero siempre está contemplado en la contingencia. I don't know how insurance works here. Is that something that you pay separately or something that is taken out of wages? El seguro se paga de manera separada o es algo que se deduce de los salarios? ¿Cómo se paga? It's deducted from the If it's deducted from the wages, then you will keep that in mind when you calculate what the wages are, when you put in what does the salaries mean in your budget. That will be including the insurance. And you might even mention that if there's space to mention it, you could write something like, all salaries are calculated including the necessary health insurance. Mm-hmm. If, on the other hand, there are certain kinds of insurances that you need to pay separately, for example, for an event or for a space, I don't know, fire insurance or something, that would then be a separate budget line. Any other questions? Otras preguntas? Otras preguntas? Specifically that machinery cannot be bought with grant money. That doesn't make sense. So lots of people buy things. So lots of people buy things, but they just put it in different parts of the budget where it's not money. Yeah, because you would eat, like, if you're doing a sewing project, you can't buy sewing machines. Yeah. Yeah. You have a budget that can say it's for tampoco aceptan y muchos presupuestos no aceptan aquí en Colombia imprevistos. No. Sí. Are you allowed to add it? That's incredible. That's horrible. Yeah, they should. Yeah, no, it's just not possible. A lot of international grants, I think, will allow you to do that. Que la mayoría de las becas internacionales sí lo permiten. But yeah, I didn't know that the Colombian ones don't. It seems bad. It's because funders have an irrational fear of overhead, and they, because of this idea of the artistic project, again I keep coming back to that this is not a good system, this idea of the artistic project as a self-contained thing that has a beginning and a middle and an end in time and in space, and that doesn't extend past the borders of that beginning and that end, is an artificial construction. We all know it doesn't really exist, but for some reason, so many funders still are dedicated to funding based on the idea that these things are real. So then they have this fear of like, oh, but if you keep the equipment afterwards, then that means that the budget is going past the end point of the project. Es porque a veces hay este miedo irracional como a los gastos fijos o como el gasto administrativo, es el overhead. Y porque hay esta idea como de los proyectos artísticos como algo estático y que tiene bordes y que nunca se van a exceder, ¿no? Como que es algo autocontenido, que tiene un principio y un final. Entonces como que viene este miedo de que es algo artificial y como que siguen dando los financiamientos como teniendo eso en cuenta. Entonces existe este miedo, ¿no? Como de, bueno, entonces si le vamos como para productos o equipo, entonces eso ya excede el tiempo del proyecto. That concept makes no sense. True. Yeah, it's a problem. We keep trying to tell them. Les dicen todo el tiempo, pero sí es un problema. This is a big part of the reason why we don't do project grants anymore. Projects? We don't do grants like this anymore. Que por eso es un motivo por el que ya no dan como estas becas para proyectos. No las dan más. So, I don't know, I don't understand it either. Sí, tampoco lo entiende, pero... Alright. Any more questions or comments on the budget exercise? ¿Más preguntas o comentarios sobre el ejercicio de presupuesto? Yes. No? Alright, so just, I know we're now properly over time. I just wanted to say a little bit about the homework. So tomorrow instead of working together like this, we're going to send out an exercise for you all to do individually. It looks like this, but we will email it around to you all. Essentially, this is a very simplified version of an application form, and to answer it, you will use all of the skills that we've learned over the last 2 days. I think the Plato Hetero space is going to be open for you to come and work here, and Lucy, I'm not quite sure where she is right now, but she will say a little bit more about that. I would really encourage you to work together and help each other if you can, if your schedule allows for it, just to use all of the skills that we've done to answer these questions with the word counts that are given, and then there's a small budget at the end. In theory, based on everything that we've done so far, you should be able to answer all of these questions no problem for an individual project that you have in your mind. Once you finish filling it in, it'd be great if you can send that to me. If you send it to me before 3 p.m. tomorrow, then I will have time tomorrow to look at it and to sort of put together some personalized feedback that I can share with you on Thursday. If you can send it in after that date, after that time, but then I can't promise that I will be able to give individual feedback. Sorry, that was a lot. Bueno, y oficialmente ya nos pasamos del tiempo, pero aquí está la tarea para mañana que se les va a enviar por correo. Como les mencioné, mañana no se va a trabajar por grupo, se va a trabajar esto de manera individual, pero sí está bueno que lo puedan como trabajar ayudándose, o sea, como comentarlo, si les es posible, por sus horarios y sus tiempos. Y esto básicamente es una forma simple de una solicitud que va a usar las herramientas que vimos acá, va a ser una solicitud para un proyecto muy similar. Hay que atenerse como al conteo de las palabras, hay que hacer un presupuesto también. Y bueno, Lucy ya mencionó que mañana el espacio va a estar abierto, tal vez ahorita menciono un poco más al respecto. Y esto deberían de comentarlo o resolverlo sin problema. Cuando terminen, lo envían a su correo, y si lo envían antes de las 3 p.m., ella les puede mandar los comentarios individuales cada uno. Después de eso, bueno, difícilmente les puede prometer que les haga ese tipo de devolución. ¿Sería posible que los que envíen a sus tíos que se han usado como hasta hoy, por ejemplo, yo no? Yeah, no problem. I can set. I'll send the slides together with the homework. Sí, lo manda junto la tarea y las diapositivas. ¿Frenamos? ¿Frenamos la grabación? ¿Sí?